En Chango Más, no te lo podés perder. 12 cuotas sin interés con todos los bancos. En Smart TV, celulares, heladeras y aires acondicionados seleccionados. 30% de descuento más 12 cuotas sin interés con todos los bancos. En sets de muebles de jardín, en todas las piletas y en camas elásticas. Ponete en modo fiestas. Aprovechá 40% de descuento en todos los árboles de Navidad. Más 4 cuotas sin interés con todos los bancos. Además, 2x1 en deco navideña. Encontré estas y muchas ofertas más en nuestra tienda digital Más Online. Chango Más, el súper argentino que está en todo el país. Promoción válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en másonline.com.ar/legales. Vimar. Alfajores, galletitas, iconitos, Vimar. Una marca familiar, Vimar. ¿Necesitas efectivo? En Credil podés llevarte tu préstamo de hasta 8 millones de pesos y empezás a pagar el año que viene. Sí, 8 millones y la primera cuota la pagás en enero. Envía un WhatsApp al 112-655-9999. Te repito, 112-655-9999. Acércate a cualquier sucursal del país y consultá por los planes y promociones que Credil tiene para vos. Préstamo en el acto con mínimo requisitos y muy rápido, pedilo hoy, empezás a pagar en enero, ¿eh? Sí, el año que viene. Te repito el WhatsApp, 112-655-9999. 8 millones de pesos te esperan hoy. Ver bases y condiciones en credil.com. Credil, el mejor préstamo siempre. Zafirus, Zafirus, qué rica fragancia, Zafirus. Y sí, cada uno lo canta como más le guste, porque todos aman Zafirus, Zafirus. Aromatiza tu vida. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo. Primavera. En Rock and Pop. Auspicia el clima Liliana Electrodomésticos con la más amplia línea de calefacción para interior y exterior. 18 grados 9 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires con cielo cubierto. Todavía hay chance de algunos chaparrones. Hoy tiempo inestable con máxima de 23 y 20 grados en horas de la noche. Prendete a una calefacción innovadora, de diseño eficiente y smart con Liliana. Disfruta del invierno a la temperatura ideal. Con electrodomésticos Liliana, nos prendemos en todas. Nadie nos para. Rock and Pop. Nos gusta el rock. Este fue el tema Rock and Pop de la semana. Levantamos la cabeza y encaramos el día con una sonrisa. Porque hoy nadie nos para. Quédate con Beto Casella. Rock and Pop 95.9. ¿Querés precios bajos? En Mayorista Macro planificás tus compras navideñas y encontrás ofertas como estas. Yerba Playadito por 500 gramos a 1.699 pesos con 99. Y papel higiénico simple hoja 4 unidades por 30 metros a solo 999 pesos con 99. Y además, viernes y sábados, 10% de descuento sin tope de reintegro con Mercado Pago. En Mayorista Macro te alcanza para mucho más. Conoce más en macro.com.ar. Condiciones aplican ofertas válidas del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2025. Pagando con tus tarjetas de crédito BBVA, juntas millas con cada compra. BBVA, tu banco de... Perdón, te interrumpo un segundo. Sí. Estoy por comprarme un conjuntito deportivo. Paga con BBVA. Bueno, también vi un juego de sábanas precioso. Paga con BBVA. ¿Y los servicios? ¿Tenés alguna otra pregunta o puedo ir cerrando? Estamos. BBVA, tu banco de mañana, hoy. Consulta términos y condiciones en bbva.com.ar. Así es, Alejandro, estamos en condiciones de afirmar que se anticipó el eclipse mundial. Llegó a YPF la nueva pelota del mundial. Hay dos diseños exclusivos. Vení a YPF, canjea tus puntos y llévate la pelota. Llenos de fútbol, llenos de energía. YPF, energía argentina. Más información en app YPF Sociedad Anónima. Si el resumen de tu tarjeta viene con cargos imposibles de entender, ¿te soy franco? Conocé la nueva tarjeta de crédito de Mercado Pago. Es gratis posta y no tiene cargos ocultos. Y además, tenés 3 cuotas sin interés en Mercado Libre o pagando en QR de Mercado Pago. En mi país, ganamos todos con Mercado Pago. CFTN a costo financiero total nominal anual 0%. Para más información, consulta en mercadopago.com.ar. Hoy regalamos prendas de los cojones con los motivos de las mejores bandas de rock. Conocé su tienda online en la página web de loscojones.com.ar o sus redes sociales. También podés visitar sus locales en Avellaneda 2962 y en Bogotá 3079. De los cojones, viví el rock.